quiero tenerte, mujer, entre mis brazos, porque eres linda, mi vida es consentida, para decirte lo mucho que te quiero. No me desprecies, no acabes con mi vida, para decirte lo mucho que te quiero. No me desprecies, no acabes con mi vida, porque eres linda, mujer, es que te quiero. Nunca en la vida yo lo podré negar. Quiero tenerte a mi lado muchas veces, para besarte y llevarte hasta el altar. Quiero tenerte a mi lado muchas veces, para besarte y llevarte hasta el altar. Mi amor, con toda el alma, princesita de rostro angelical, quiero llevarte a mi lado con delirio y entre mis brazos yo poderte besar. Quiero llevarte a mi lado con delirio y entre mis brazos yo poderte besar. Besar tu cara bonita, princesita, y tu boquita de labios de coral. Mirarme siempre allá en tus ojos bellos, y nunca, nunca yo dejarte de amar. Mirarme siempre allá en tus ojos bellos, y nunca, nunca yo dejarte de amar.